Bienvenidos al resumen del sábado de la sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Heavy. Después de dos perdidos consecutivos, Arsenal volvió a parecerse al equipo que supo puntear en el inicio del torneo y le pasó por arriba a un Unión que viene en caída libre con cuatro derrotas consecutivas. Fue 4-1 para los de Sarandí, que se prenden arriba, pero que también toman aire en la tabla de abajo. Lo analiza Nicolás Jiménez, el autor del segundo del Arce. Se nos volvió a dar rápidamente como los partidos, los primeros partidos, pudimos lograr el gol y bueno, después mostrar nuestro juego, que eso es lo principal. Defensa ganó con justicia en la tarde santiagueña contra Central Córdoba. Fue 2-1 para los de Varela en un partido que fue dinámico, pero que siempre lo tuvo el Halcón como protagonista principal. Lo analiza su volante central, Francisco Cerro. Nos costó las tres primeras fechas y ya hace 3-4 partidos que venimos encontrando funcionamiento sobre todo, pero también nos van acompañando los resultados. Entonces hoy queríamos ganar ya para salir ahí abajo de la tabla y bueno, siempre se trabaja mejor cuando uno gana. Argentinos le ganó 1-0 a Godoy Cruz en la tarde mendocina. Se prenden los puestos de arriba e hizo que su rival, el Tomba, sufra su quinta derrota en 6 partidos. El gol del bicho lo hizo Miguel Torrén. Vinimos acá a Mendoza, sabemos que vamos a enfrentar a un rival necesitado también. Jugamos con la paciencia que teníamos que jugar y bueno, creo que por eso nos llevamos el resultado que es muy importante para lo que viene. Colón tenía que ganar para salir de abajo en una Superliga que le viene esquiva. San Lorenzo tenía que ganar para seguir puntero en Soledad, pero viajaba a Santa Fe con 7 cambios. Y si bien el Ciclón manejó la pelota en gran parte del partido, el Sabalero pegó cuando debía y se llevó un 2-1 importantísimo. Analiza el triunfo del negro Luis Miguel Rodríguez, La Pulga. Lo pudimos ganando, que es lo importante acá. En este tipo de partidos, contar con un grande, no importa si se juega bien o no, lo importante es sumar de tren. Si River está bien, sencillamente te pasa por arriba. Y si no, pregúntenle a Huracán, que lo recibió en el Ducó y se comió 4 pepas de un millo que jugó un partido de altísimo vuelo. 4-0 para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Creo que fue muy bueno lo hecho por el equipo en todo. Mismo después de la diferencia del marcador en el primer tiempo, creo que después fuimos inteligentes en controlar la pelota, seguíamos atacando y si no hicimos más goles porque faltó un poquito tal vez de efectividad, pero la verdad que me voy muy contento. En el primer tiempo suena un cover de Thin Lizzy hecho por Metallica, Whiskey on a Jar. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Get him!